CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora y en Mañanas de Radio. Saludamos también allí a Mariana Amaro, que está en los controles técnicos. Comenzamos con la información. Vamos a comenzar con Cristina Lustenberg y Pablo Audala, que tienen que ver con la primera comparecencia en relación a la rendición de cuentas. Lustenberg fustigó el que no se gaste, no se ejecute todo el dinero que es necesario, y que exista un ahorro de 1.930 millones de pesos en los últimos tres años por parte de INAO, teniendo en cuenta que la situación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es muy compleja. Escuchamos lo que decía la diputada Lustenberg. Pero nosotros seguimos estando preocupados por la situación de la infancia en el Uruguay. Fíjense que no hay respuestas claras para la atención de 7.473 situaciones que detecta el CIPIAB, con situaciones de abuso, de maltrato, de alguna forma de explotación sexual, y solamente siguen habiendo respuestas parciales. Hay un aumento de un 76% de los oficios que llegan al INAU, que estoy hablando con respecto al año 2020, que son cerca de 40.000 oficios. Cuando hablamos de oficios en el INAU, son situaciones de niños y adolescentes con derechos vulnerados. Cuando le preguntamos al presidente del directorio del INAU, Abdala, que mantenemos siempre un muy buen diálogo de trabajo, bueno, él opina que esas situaciones pueden ser por un mejor vínculo con el Poder Judicial. Nosotros entendemos que quizás esto puede estar vinculado por retiro de equipos que trabajan a nivel territorial de diferentes instituciones del Estado en el área de políticas sociales, que hace que lleguen más casos al Poder Judicial con situaciones vulneradas. Y hay algo es que todavía no nos ponemos de acuerdo, es que es con un dato de la devolución de recursos que hace el INAU año a año. En el año 2020 fueron 766 millones de pesos, en el año 2021 son 751, en el año 2022 son 409, o sea, 1.930 millones de pesos que en estos tres años el INAU devuelve a rentas generales de presupuestos que pidió como refuerzo de partida presupuestal. Entonces es algo difícil de entender, que también forma parte de cómo se diseña el mecanismo del presupuesto en el Uruguay, que tiene un diseño que es arcaico, es un diseño, por eso nosotros hoy defendemos una ley que por suerte el 9 se va a discutir en el Parlamento, que es la Ley de Garantías de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que obliga a que el Estado uruguayo tenga un abordaje multidimensional y no como hoy tenemos, a que cada institución viene acá a la rendición de cuentas, rinde cuentas de lo ejecutado en el año 2022 de forma parcial, y en este caso que hablamos de los niños, niñas y adolescentes, vemos muchos derechos vulnerados. Por ejemplo, otro más, son los hogares de protección especial de 24 horas, donde hoy hay gravedad, hay muchos centros que hoy están observados por la institución de derechos humanos, donde hay uno de cada cuatro de estos centros de protección que tienen un sobrecupo, quiere decir un lugar que, por ejemplo, puede estar la infraestructura edilicia y de recursos humanos, sobre todo acá son los recursos humanos cruciales, de niños y adolescentes que están en hogares bajo protección especial de INAU, durmiendo en el piso, en colchones, sin acceso a calefacción adecuada, que triplican quizás la cantidad de niños o adolescentes en hogares. O sea, hay diferentes situaciones que creo que seguimos como uruguayos siendo interpelados por la situación de vulneración de derechos que tienen muchos niños, niñas y adolescentes, pese a esfuerzos que se hacen gobierno tras gobierno. Abdala dijo antes de entrar que tiene un presupuesto robusto, que esto lo reconoce, que ejecutó el 98% del presupuesto anterior, sin embargo devuelve partidas y pide mayor presupuesto para ejecutar otras políticas. ¿Cómo visualizan esto? Y bueno, para nosotros esa es una, tenemos puntos de acuerdo con el doctor Abdala en otras áreas, pero en ese no tenemos acuerdo, porque una institución que devuelve recursos y tiene dificultad para ejecutar y resolver temas que son gravísimos, o sea, no entendemos que yo les digo que hoy el INAU devuelva 1.930 millones. Y, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. ¿Producto de una mala gestión? El presidente Abdala creo que está dando cuentas y todavía está en curso de su gestión. Nosotros creemos que, bueno, las instituciones del Estado tienen que ser evaluados con niveles de eficacia y de eficiencia, y los números que hoy hay son desgarrantes, que quizás muchos no son de ahora, que son antiquísimas en un diseño de una institución y de un abordaje que hay que cambiar. Lo que es clarísimo. Ahí tenían a Luz Temer hablando de lo que dejó la comparecencia de Pablo Abdala, y ahora vamos a escuchar a Pablo Abdala. Pablo Abdala lo que dijo fue que en realidad es verdad, no se ha ejecutado todo lo que se tiene que ejecutar. Le decíamos, bueno, eso ha generado conflictividades con SINTEP, el sindicato de los trabajadores y profesores de la enseñanza secundaria, porque los trabajadores no formales, los de los CAIF, están agremiados en SINTEP y están desde hace tiempo sin antigüedad, no cobran antigüedad, no generan antigüedad, y eso obviamente es un problema. Y le decíamos, desde SINTEP se dice, si usted ejecuta todo en el INAU, si eso se resuelve el tema de la antigüedad para los trabajadores de los CAIF. Pero Abdala dice que no es un problema fácil y que no depende solo del INAU. Lo escuchamos. Infancia, en lo que tiene que ver con la franja de infancia y de adolescencia, es decir, clubes de niños y centros juveniles. También allí vamos a aportar datos que a nuestro juicio son muy ilustrativos de ese avance. En términos generales, hemos sostenido al organismo en cuanto a todo lo que se realizaba cuando empezamos y hemos ampliado esa misma atención en todas estas líneas que yo estoy mencionando. También en lo que tiene que ver con las familias de acogida, que se han prácticamente duplicado con relación a las que teníamos en el año 2020. En materia de adopciones, vamos a dar algunos datos representativos de los avances que se han venido verificando. El 2022, que esta rendición de cuentas tiene que ver con el 2022, fue un año récord, si se quiere, fue el año del registro más alto de adopciones, y las cifras del 2023 parecen indicar que superaremos el guarismo del año pasado. Así que en términos generales esa es la información que venimos a traer al Parlamento. Desde los sindicatos de la educación privada se reclama una regularización que se estaba trabajando con INAU. ¿En qué quedó eso? Bueno, estamos trabajando y negociando con SINTEP y con los trabajadores privados. Y me corrijo, en realidad no estamos, están las organizaciones sociales. Nosotros acompañamos esa negociación porque no somos parte en la relación laboral. Se está desarrollando esa instancia como corresponde. Me consta que en el convenio colectivo que celebraron oportunamente las organizaciones sociales y los trabajadores, hay una cláusula específica que establece el compromiso de la recuperación salarial en función de la pérdida salarial de los años de la pandemia, y por lo tanto las pautas del Poder Ejecutivo consagran esa circunstancia, e INAU obviamente aportará los recursos necesarios para financiar como corresponde la pauta que resulte y el acuerdo que resulte precisamente de esa instancia de negociación salarial. Por encima de eso, o por fuera de eso, hay otros planteamientos y otras reivindicaciones, todas ellas muy legítimas. Nosotros estamos atentos y expectantes a la negociación que, repito, entre las partes de la relación laboral, que son las organizaciones sociales y los trabajadores, se lleven adelante. Es como dice SINTEP, que si el INAU ejecutara todo lo que tiene que ejecutar, por ejemplo, el tema de la antigüedad de estos trabajadores, ¿se podría resolver? El tema de la antigüedad es un planteo absolutamente legítimo, yo lo reitero una vez más. También es verdad que tiene una complejidad en cuanto a su instrumentación, y con esto no estoy anticipando que no es viable o que en todo caso no se pueda avanzar en ese sentido, pero la complejidad que tiene es que no es un tema exclusivamente con INAU. En el grupo 1507 hay trabajadores privados, hay educadores que trabajan en proyectos que tienen convenio con INAU, de organizaciones que tienen convenio con INAU, pero trabajan trabajadores o hay trabajadores que pertenecen a proyectos de organizaciones sociales que están en convenio con otros organismos, con las intendencias departamentales, que eventualmente pertenecen a la cooperación internacional y están por fuera del Estado, de manera que en realidad no es un tema que dependa del INAU exclusivamente, o de la voluntad del INAU o de los recursos del INAU. Ahí tenía lo que decía Pablo Abdala respecto a esta situación de conflictividad con SINTEP, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Me decían que había dicho secundaria, no, privada. Que tienen en el marco, porque ustedes dirán, pero trabajan en el INAU, sí, pero tienen en el marco de ese sindicato a los trabajadores no formales, se les llama así, trabajadores de la educación no formales, que son, entre otros, los que trabajan con los CAIF del INAU. Ahí Abdala le suma también que trabajan con las intendencias, que trabajan con planes internacionales de Banco Mundial y que por eso sería más dificultoso que solo el INAU pueda resolver. No es la lectura que tiene Sintep, por lo menos no ha sido la lectura que ha tenido cuando los hemos ido a cubrir en conferencias de prensa sobre esta temática. Hacemos la pausa, luego de la misma hablamos de direccionar dinero. Seguimos con la información y nos vamos ahora al tema de direccionar dinero dentro de una rendición de cuentas, que ustedes saben ya tienen una plata designada y no se puede aumentar el gasto. Hay que quitarle a uno para darles a otros. Para eso se está llevando adelante una priorización. El diputado colorado Conrado Rodríguez habló con nosotros. La idea de él es obviamente fortalecer algunos rubros en el tema de educación, pero también quiere dinero para el Poder Judicial y para los registros públicos. Escuchamos al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Una buena jornada de trabajo. Lo que hicimos fue repasar el articulado de la rendición de cuentas y lo que surgió de cada una de las comparecencias de las distintas delegaciones. También, sobre el final de la reunión, cada partido y cada legislador planteó sus prioridades en esta rendición de cuentas. Y bueno, vamos a ir trabajando en eso. Primero para ver los artículos que tienen alguna dificultad. Segundo, para ver algunas incorporaciones que también las propias delegaciones han hecho. Y tercero, ver las prioridades de la coalición para ver cuáles de esas se puede cumplir en materia presupuestal, ¿no? Allí salió de diferentes temas. Algunos ya son de conocimiento de la opinión pública, como por ejemplo algunos requerimientos de la Dirección General de Registros, algunos requerimientos de la Dirección Nacional de Catastro, de la Universidad de la República. En fin, hay un montón de situaciones que estamos analizando. Obviamente, a veces es difícil poder cumplir con todos los requerimientos, porque obviamente que significa, cuando tú tenés que obtener recursos, muchas veces tenés que quitar recursos a otros organismos, ¿no? Entonces, esa es una dificultad. Así que bueno, estamos analizando. ¿Los colorados ya tienen planteado alguna priorización? Tenemos varias. Obviamente que el tema de la educación siempre está arriba de la mesa por parte del Partido Colorado. Particularmente, en el día de ayer yo hablé del Poder Judicial, hablé de la Dirección de Registros, hablé de la Dirección Nacional de Catastro, hablé de la Universidad de la República. Bueno, por ahí un poco es las prioridades que nos estamos fijando desde el Partido Colorado. ¿La idea es, en este caso, coordinar dentro del Partido Colorado con Alvear o cada diputado plantea lo suyo? No, nosotros siempre coordinamos. Obviamente que cada sector político plantea lo que entiende de que en las rendiciones de cuentas se deberían de tener en cuenta, pero vamos a actuar de forma coordinada para que el partido también salga con una posición más fortalecida. ¿Y en materia de seguridad, teniendo en cuenta todos los problemas que hay en el país, no se deberían de destinar más recursos? Bueno, específicamente no ha habido una solicitud de más recursos. Es cierto que el presupuesto del Ministerio del Interior ha venido creciendo mucho. Creció durante las administraciones del Frente Amplio y creció también en esta administración. Recordemos que el año pasado, en esta instancia de rendición de cuentas, los diputados conseguimos un aumento salarial para los escalafones más bajos, llegando en ese entonces a un sueldo de 50.000 pesos como mínimo, lo que fue importante. Así que nosotros siempre tenemos en la mirada la posibilidad de ver cómo se puede mejorar la seguridad pública. En este caso no ha habido requerimientos especiales. Así que bueno, si así fuera, obviamente vamos a ver también de dónde sacar. Porque vuelvo a repetir, nosotros lo que no podemos hacer es aumentar el gasto que viene del Poder Ejecutivo. Lo que sí podemos hacer es reasignaciones internas de créditos que ya están aprobados desde el presupuesto nacional o desde las últimas rendiciones de cuentas y a lo mejor no fueron ejecutados por alguna razón, bueno, de hacer transferencias de créditos dentro del mismo inciso o por parte de distintos organismos. Así que ese es el trabajo que tenemos por delante en los próximos días. Hablamos también con Iván Posada, del Partido Independiente. Él lo que busca es priorizar, por lo menos desde su partido, el tema de niños, niñas, adolescentes. Es verdad que ya hubo votación en la sesión de cuentas pasada de partidas, pero cree que a partir de algunos fondos que allí aparecen hay que redireccionar de mejor manera para tener un impacto más positivo, porque todavía en los quintiles más complejos de pobreza siguen apareciendo niños, niñas y adolescentes como los más pobres. Vamos a escuchar lo que nos decía Iván Posada, nos confirmaba también la reunión el próximo fin de semana nuevamente entre los legisladores de la coalición de gobierno. Y la idea es reunirse también por parte de la coalición multicolor el lunes que viene con parte del equipo económico a fin de ver cuáles de las propuestas pueden ser llevadas adelante, teniendo en cuenta que el martes de la semana que viene, martes 8, la idea es comenzar a votar en comisión, por lo menos es la idea. Veremos, va a depender mucho de lo que pase el lunes con el Ministerio de Economía. Mientras tanto, el Frente Amplio ve todo esto con la ñata pegada en el vidrio, porque por ahora solamente los movimientos, obviamente es mano, en esta temática, los legisladores que integran la coalición gubernamental. Escuchamos a Iván Posada del Partido Independiente. De trabajo, ¿no? O sea, es la primera reunión que teníamos después del ingreso del proyecto de ley de rendición de cuentas, básicamente para hacer un análisis, identificar aquellos artículos donde hay observaciones, analizar los distintos planteos que han hecho los incisos, revisar las posibilidades que tenemos de reasignación de recursos, también tomar en cuenta los planteos que se hacen por parte de los partidos integrantes de la coalición. Es decir, era una puesta a punto de lo que tenemos por delante. Seguramente el fin de semana que viene vamos a tener una reunión donde sí vamos a entrar a definir cosas, ¿verdad? A realmente tomar decisiones respecto de temas que están identificados. Ahora hay que empezar a tomar decisiones y también vamos a tener oportunidad seguramente de tener una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para evaluar distintas posibilidades que tengamos. ¿Qué se espera de ese encuentro justamente con las autoridades del Ministerio? No, simplemente saber, por supuesto que nosotros tenemos algunas ideas de reasignación de recursos, hay que saber cuál es la visión que tiene el Ministerio de Economía a este respecto. Habías hablado al principio de la posibilidad de primera infancia, pobreza, seguir con... Bueno, ese es un planteo que nosotros hicimos, ¿no? Un proyecto de ley que en realidad podría ser perfectamente incorporado en esta rendición de cuentas. Nosotros creemos que hay que tratar de mejorar los instrumentos que se tienen. Esto es una persona de derecho público no estatal, lo que se pretende crear con el Fondo Infancia, que lo que hace es, sobre todo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que tiene el Estado para atender a la infancia y a la adolescencia en condiciones de pobreza. Teniendo en cuenta que hace mucho tiempo, como decía Juan Martín Rodríguez, que Iván Posada está en estos temas, ¿esto aparece como siendo la última rendición de cuentas con gasto como difícil ahora de redireccionar o es como una situación como... No, lo que pasa es que, yo creo que este es un esfuerzo que se viene haciendo, el primer gran esfuerzo se hace en la instancia de presupuesto, en la ley de presupuesto, allí es donde se asignan los recursos para todo el periodo de gobierno. Las rendiciones de cuentas lo que hacen es establecer generalmente nuevos recursos, nuevos gastos y por otra parte revisar eventualmente alguna de las cosas que se habían asignado anteriormente. Esta, lo que pasa es que la particularidad que tiene es que además la perspectiva de crecimiento potencial que tiene nuestra economía es baja. Estamos hablando de un 1,3% en la proyección que hace el gobierno. Y eso obviamente que limita el nivel de incremento de gastos. Ya en las rendiciones anteriores se había hecho un incremento de gastos bien importante, en esta estamos más limitados. Y ese es el dato de la realidad. Hacemos la pausa. Luego de la pausa vamos a estar escuchando a la diputada Silvia Ibarguren, diputada del Frente Amplio, que estuvo hablando sobre lo que dejó la comparecencia del ministro de Ambiente, que fue el que concurrió a segunda hora en la rendición de cuentas. Así que pausa y escuchamos a la diputada Silvia Ibarguren. Silvia Ibargüen, diputada de Frente Amplio de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, donde está rendición de cuentas, fustigó los datos dados por el Ministerio de Ambiente, encabezado por su ministro Bouvier, sobre todo porque habló de falta de coincidencia entre lo que se dice que se gasta y lo que es lo que se ve en los libros sobre lo que se gastó. Y también dijo Ibargüen que hay una situación de improvisación que se notó con el tema de la crisis hídrica. Con la conservación y la preservación de los recursos naturales, la mitigación y la adaptación del cambio climático, y sin embargo vemos del 21 al 22 que justamente son esas las direcciones que han bajado la ejecución, tanto de la DINAVICE como la Dirección Nacional de Cambio Climático y también así la DINAGUA. Ahora en esta rendición de cuentas hay incrementos, hay un aumento presupuestal y obviamente nosotros nos alegramos porque además es un ministerio que ha tenido también varias dificultades en relación al tema de los recursos humanos, se está armando y eso es bastante lógico. Lo que sucede es que nosotros vemos una falta de congruencia entre la planificación y lo que se dice que son las prioridades y después lo que se ejecuta. En ese sentido también nos preocupa mucho el tema del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Ustedes recuerdan que en el año 2021 salieron unas resoluciones ministeriales muy ambiciosas en relación a sobre todo la valorización de los residuos. Hablábamos de que para el 2023 se pretendía el 31 de diciembre de 2023 pasar a tener un 30% de revalorización de residuos de los envases postconsumo. Partíamos de una base de entre el 4 y el 5%. Estamos hablando de que es nada lo que queda y nosotros vemos muy difícil que se pueda llegar a un 30%. Después hay un 50% para el 2025. En ese sentido también hay un proyecto, hay un objetivo importante que es para el 2024 tener el cierre de la totalidad de los sitios de exposición final a cielo abierto todo el país. Para eso se van a destinar, si ya se han transferido, unos 17 millones de dólares a las diferentes intendencias, pero también es un proceso que todavía está como en el inicio y estamos hablando de algo muy difícil de hacer, de poder llegar, ojalá se llegue y obviamente nos alegraríamos muchísimo si es así, pero sabemos las dificultades que hay, sobre todo con los sitios de exposición final, por ejemplo, en las localidades pequeñas. No es fácil el cierre de los sitios de exposición final. Y además los recursos, parece mucho dinero, pero 17 millones de dólares, si estamos hablando de que se van, muchos de ellos se tienen que reconvertir en rellenos sanitarios, ¿verdad? En sitios de exposición final adecuados y autorizados, porque además es otro de los objetivos, todos autorizados con sus autorizaciones ambientales. Entonces, bueno, vemos muy difícil. Y después otra cosa que podemos también concluir de la exposición es que en realidad el tema central, y ustedes mismos lo han preguntado, el tema central que son los recursos hídricos, bueno, no vimos una exposición contundente en ese sentido. Nosotros sostenemos de que ha sido como muy improvisado, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que por allá por febrero el reciente incorporado ministro decía que estaba todo controlado y bueno, hemos llegado a la situación que hemos llegado con una serie de inversiones que son casi que random, ¿no? El trasvase, la represa y la desalinizadora. Entonces, bueno, nosotros realmente vemos que hay no hay una planificación y sobre todo llega relativamente tarde, ¿no? Inversiones random, decía la diputada Silvia Ibargüen del Frente Amplio. En el ámbito también del Parlamento Nacional y en relación a la rendición de cuentas, ACE ha pedido mayor cantidad de presupuesto para el funcionamiento del Hospital del Cerro. Es verdad que hubo presupuesto en el presupuesto quinquenal, valga la redundancia, presupuesto quinquenal de gobierno, pero todavía faltan algunas partidas, entre ellas para el tema de funcionarios que se piden en esta rendición de cuentas, dijo Leonardo Cipriani, que habló del Hospital del Cerro, que habló del conflicto nivelar de Bo, donde dijo no entender las medidas de los psiquiatras, van a escuchar por qué. Y por otra parte también confirmó que el Ecfiltro se está convirtiendo en un hospital odontológico de ACE. Escuchamos lo que decía el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, sobre el Hospital del Cerro. Nosotros tenemos, es un hospital que empieza con una estructura de cero. Ya le habíamos puesto en el presupuesto nacional nosotros, ya teníamos reservado, y ahora en esta rendición de cuentas estamos pidiendo también una partida, ¿verdad?, que es para terminar sobre todo por la parte de los gastos funcionales. ¿Y cuántos son los usuarios de esa zona? Y en esa zona estamos en el orden de los 200.000. ¿Verdad? Es un hospital que obviamente siempre se va a apoyar con el hospital, se va a apoyar con el hospital Maciel, como es actualmente. Pero nosotros, el número, ¿verdad? Esto está estudiado desde hace mucho tiempo. Ya el número de atenciones de urgencia que tiene ese centro, el número de cirugías que realiza ese centro, compensa bien tener un centro hospitalario, que te digo más, en un futuro ya después hay que pensar, es un centro hospitalario que obviamente no es nuestro periodo, pero que va a tener que seguir creciendo, ¿no? ¿De qué capacidad? ¿Cuántas camas? Estas camas en esta primera etapa. Ahora arranca con 26 camas y dos bloques quirúrgicos. Hablando de obras, también el que estaba en obras es el exfiltro. ¿En qué está eso? Eso está muy buena tu pregunta. El exfiltro, que era un centro que prácticamente estaba para el cierre, bueno, lo estamos haciendo de nuevo. También es una inversión, tocó prácticamente todo el centro y que va a contar con sillones odontológicos. Vamos a tener un hospital odontológico allí, en el cual inclusive va a haber un servicio de urgencia con 10 sillones odontológicos. Va a contar con todas las policlínicas que ya tenía. Vamos a concentrar oficinas que hoy en día se pagan alquiler, o sea que se van a concentrar allí, que son de la red de atención primaria, y vamos a tener una base muy grande de salida de las ambulancias de SAME. Ese hospital también, estamos en este año termina la obra, quedó... una estructura muy importante, ¿no? ¿En el cerro está pensado también el tema de salud mental? No. Sí, los que hay de policlínica, pero no para realizar internaciones de salud mental, no. Hablando de salud mental, el Vilar de Bo, ¿en qué está la situación con los psiquiatras? ¿Que hay allí algún conflicto en el medio? Bueno, la situación con los psiquiatras fue una situación que no entendimos mucho, pero ya tuvimos una reunión nosotros con el sindicato médico, con el núcleo de base de psiquiatría y fue también un miembro de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Nosotros tenemos un número de psiquiatras muy importante, que en nuestra gestión lo que hemos hecho fue equipararles el sueldo, ¿verdad?, lo que ganan en el sector privado. La inversión que hizo el Estado fue millonaria a nivel de lo que fue la atención en el Vilar de Bo, para poder justamente compensarle la parte económica para que los psiquiatras no se vayan. Era bien fácil, los psiquiatras ganaban la mitad de que en el sector privado. Por eso entre el 2018 y 2019 se perdió el 30% de las horas. Regularizamos los cargos de alta dedicación, hicimos una distribución como la que hay que hacer y ahora lo que estamos son corrigiendo temas de contrato, ¿verdad? Y es bien claro, tenemos trabajando al equipo de ACE, de recursos humanos, ¿verdad? Y también del hospital, con el núcleo de base, viendo cada contrato funcional para que la gente haga lo que está escrito en ese contrato funcional. Y si eso ocurre, que va a ocurrir así porque es lo correcto, obviamente está cubierto todo el tema de las plazas, o sea que creemos que esto ya está prácticamente resuelto, ¿no? ¿De cuántos psiquiatras hablamos? Nosotros tenemos un total de 40 y, si no me equivoco, son como 41 o 42 psiquiatras en el hospital, capaz que alguno más, alguno menos. Por ejemplo, estuvimos viendo el número de psiquiatras que tenemos a nivel de la puerta y era el correcto. De ese número de psiquiatras que tenemos, hoy en día tenemos arriba de 36 que ya tienen funciones de alta dedicación, ¿verdad? Y el resto estaban por la parte de patronato. O sea que, y no obstante lo que es la atención en psiquiatría, en esta gestión lo que pusimos fue médico de medicina general en la puerta, hicimos una policlínica de atención inmediata en la puerta, que antes eran dos pacientes que también ingresaban, y una policlínica para poder repetir los medicamentos. Pero hubo, cuando se hicieron llamados, hubo faltante de que se anotaran, en algún momento sucedió eso, de que las condiciones de trabajo allí laborales llevaban a que los psiquiatras no quisieran trabajar en el Vilar de Bo. Nosotros lo que hicimos, tuvimos que adecuar el diseño del cargo de alta dedicación. Mario Vergara, senador de Frente Amplio, habló sobre el tema Marcet, habló sobre la definición de fiscalía, de citar, se esperaba para esta semana, pero recuerdan que se demoró a partir de un escrito que presentó el abogado defensor Jorge Díaz de Carolina H., la ex secretaria, y sobre todo esas citaciones al ministro Francisco Bustillo, canciller, y también al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dice Vergara que ya no solamente se habla de responsabilidades políticas, sino que hay sospechas de ilícito. Por eso Fiscalía se supone quiere seguir con esto adelante. Escuchamos lo que decía Mario Vergara en torno al tema Marcet. Bueno, fue un poco sorpresivo para todo el mundo, ¿verdad? Es un proceso que realmente nosotros en general desconocemos. Esto no surgió de una denuncia penal de parte del Frente Amplio, sino que fue el fiscal general que en su momento, cuando hicimos la interpelación a los ministros Bustillo y Heber, tomó la versión taquigráfica de la interpelación y con buen tino la mandó, digamos, a analizar por parte de la Fiscalía. Y bueno, ha avanzado con muchos ribetes, mucha información que afortunadamente fuimos obteniendo después de la interpelación, de la cantidad de cosas que están sin explicar. La actuación de los ministros, la actuación de los viceministros, la actuación del abogado de Marcet, la actuación de funcionarios en algunas áreas. Y bueno, ya digo, nosotros desconocemos en profundidad el contenido del expediente de la Fiscalía, como debe ser, pero evidentemente el hecho de que se hayan citado a dos ministros como indagados pauta de que hay cosas para investigar, para profundizar. Y bueno, está esto, creo que esta suspensión es una cosa muy circunstancial a raíz de un movimiento de la defensa de la vicecanciller, de la ex vicecanciller, pero aspiramos a que con la información que se tiene y la que todavía falta, queden claras las responsabilidades que desde nuestro punto de vista son sobre todo responsabilidades políticas, porque se sigue insistiendo con que se envió un pasaporte porque había un decreto que lo mandataba y eso, insistimos una y mil veces, no es cierto. ¿El decreto habilitaba el envío? Sí. ¿Obligaba al envío y además en las condiciones excepcionales en que se hizo? Definitivamente no. Por lo tanto, nosotros ponemos sobre todo el foco en las responsabilidades políticas de ambos ministros. Evidentemente que si cita a jerarcas en calidad de indagados es porque se está en investigación que implica alguna falta penal, ¿verdad? Algún delito. Eso lo maneja la Fiscalía, no nosotros. Y hablo también del tema del puerto, donde junto con el senador Charles Carrera han sido denunciantes del acuerdo entre el gobierno actual y Catón Latí. Consideró positivo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el TCA, dijera que los legisladores de Frente Amplio tienen el derecho de llevar adelante instancias de cuestionamientos en relación a este tema. Y en ese sentido, tiene que, decía Vergara, tomarse como algo positivo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas había presentado un recurso diciendo que los legisladores de Frente Amplio no tenían derechos jurídicos para cuestionarlos. Bueno, el TCA, el Tribunal de los Contencioso Administrativos, considera que sí. No se ha expedido del tema de fondo, pero lo consideran como positivo. Escuchamos a Vergara. Bueno, para nosotros es una buena noticia que el Tribunal de lo Contencioso deje en claro que cuando los legisladores del Frente primero presentamos un recurso para revocar el acuerdo con Catón Nací, donde se le entrega de manera escandalosa un monopolio por 60 años en el puerto de Montevideo, un negocio que por abajo de la pata vale 2.000 millones de dólares, bueno, se nos da la denegatoria porque el Poder Ejecutivo ni siquiera responde y eso nos habilitó a presentar ante el Tribunal de lo Contencioso un recurso de nulidad de ese acuerdo. El Ministerio de Transporte, ante esa circunstancia, presentó un recurso planteando que nosotros no teníamos la legitimidad jurídica para hacer ese recurso y, bueno, afortunadamente, el Tribunal de lo Contencioso nos da la razón en el sentido de que entiende que obviamente los legisladores, en este caso de la oposición, que presentamos este recurso, tenemos la legitimidad jurídica para hacerlo, así que ahora se va a continuar en el análisis de la sustancia del asunto. Ahí tenían la palabra de Mario Vergara, nos vamos, 9 de la mañana en punto. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.